esta Navidad. La mejor manera de encaminarnos hacia la prosperidad y el éxito es siendo auténticos y eligiendo lo nuestro. Creemos en ti, creemos en nosotros. Al invertir en nuestra ciudad, estamos invirtiendo en el futuro de todos. Elige lo nuestro. Este es un mensaje de la Cámara de Comercio e Industrias de Azogues.